caminé muy lentamente junto a ti, conversamos los dos y así caminando los dos nació. Mi amor, caminé muy lejos.